superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. El inspector Douglas había logrado llegar hasta el castillo de Boyer. Jordi, obedeciendo las órdenes del conde Bartók, hacía entrar al inspector conduciéndolo hasta una gran sala de espera sumida entre las sombras. Luego, el investigador escuchaba angustiosos quejidos, descubriendo a Rude Tornel en estado hipnótico, presa de terrible angustia. Después, con la sola presencia del conde Bartók, la muchacha reaccionaba alegre y sonriente, visiblemente dominada por el cerebro de aquel ser diabólico. Todas las preguntas del inspector eran contestadas hábilmente por el conde, quien desvanecía cualquier sospecha contra él y confirmaba la culpabilidad de Calimán en los crímenes sucedidos en los páramos de Rinley. El inspector Douglas abandonaba el castillo sin imaginarse que había estado frente al bestial asesino de mujeres, aquel ser diabólico, un insepulto, un vampiro humano que tenía en mente nuevos crímenes. Mientras tanto, Calimán y el pequeño Solín habían logrado escapar del foso de la muerte mediante un ingenioso y audaz plan. Calimán había provocado un rayo que cayera sobre la ventana de gruesos barrotes de acero. El impacto de millones de voltios lanzaban a Calimán y al muchacho contra los muros, haciendo que perdieran el sentido durante varios minutos. Pero el plan daba resultado. Cuando Calimán recobraba el sentido, se daba cuenta que los barrotes de la ventana estaban destruidos por la descarga eléctrica. Pero un nuevo peligro acechaba. Cuando el hombre increíble y Solín se acercaban al castillo, eran hechos prisioneros por los caballeros de la muerte, aquellos siniestros personajes que tenían como rostro descarnadas calaveras. Los espectros los amenazaban con ballestas y Calimán se entregaba prisionero. El rostro cadavérico del conde Bartók se encendía de ira al escuchar las palabras del jorobado Jorvik. ¿Qué es lo que dices, Jorvik? ¿Calimán y el muchacho escaparon del foso de la muerte? Sí, sí, mi señor conde. No sé cómo lo lograron, pero escaparon de ahí. Los barrotes de la celda están destrozados como si la fuerza de 100 hombres los hubieran hecho pedazos. Os advertí, señor. Os advertí que Calimán es demasiado peligroso. Fuerte como un tigre, audaz como la zorra. Y sus ojos, señor, sus ojos tienen extraños poderes. Aquel que lo mira a la cara queda bajo su poder. ¿Dónde está ahora Calimán? El prisionero, señor conde. Lo capturamos cuando se acercaba al castillo. Los caballeros de la muerte y yo lo sorprendimos cuando en compañía del muchacho buscaba cómo entrar al castillo. ¿No hizo resistencia? No, no, señor. Ah, eso es extraño. Un hombre que ha logrado escapar de la muerte y se entrega fácilmente. Es extraño. Muy extraño. No tan extraño, señor. No tenía escapatoria posible. Los caballeros de la muerte le apuntaban con las ballestas y... al menor movimiento lo hubieran dejado clavado, señor conde. Y solo espero vuestras órdenes para matar a Calimán. No, no, Jorvik. Ese hombre merece algo mucho más espectacular que morir clavado con las flechas de mis hombres. Llévalos a la sala de armas, Jorvik. Tened cuidado, señor. Calimán es peligroso, astuto y fuerte. Tiene poderes extraños que dominan a sus enemigos. Eso aviva aún más el deseo de estar frente a él. El conde Bartok sonreía maliciosamente. Sus verdosos ojos brillaban como los de una serpiente, mientras Jorvik lo miraba con asombro. ¿A la sala de armas? Os exponéis demasiado, señor. Obedece, Jorvik. Llévalos a la sala de armas, y ahí tendré el privilegio de darle la bienvenida a Calimán. Ese hombre ha logrado despertar mi curiosidad. Creo que será un digno rival mío. Al fin estaremos frente a frente. Obedece, Jorvik. Llévalos a la sala de armas. Sí, sí, mi señor conde. Obedeceré vuestras órdenes. Mas recordad, Calimán es muy peligroso. Muy peligroso. Jorvik se alejó lentamente, mirando temeroso al conde Bartok, quien sonrió maliciosamente al tiempo que tomaba entre sus huesudas manos un filoso florete, y con él, lentamente también, trazaba signos en el aire. Veremos hasta qué grado llega la valentía y el arrojo de ese hombre. Calimán tiene una cita con la muerte. Calimán y Solín permanecían prisioneros dentro de uno de los calabozos del castillo. Las recias y musculosas manos de Calimán estaban atadas fuertemente a sus espaldas, imposibilitándolo para cumplir cualquier movimiento. El pequeño Solín permanecía en las mismas circunstancias, y en su expresión se advertía la angustia y la incertidumbre. Oh, Calimán, no debimos entregarnos prisioneros tan fácilmente. ¿Y qué podríamos hacer, Solín? ¿Desarmados frente a esos espectros que nos apuntaban con sus ballestas? ¿Hubiéramos intentado escapar? ¿Crees que era fácil? No, no, muchacho. Habríamos caído fulminados por sus flechas. Además, todo va de acuerdo con mis planes. ¿Tus planes? Uh-huh. ¿Es decir que... tú pensabas que iban a hacernos prisioneros? Oh, sin duda. Recuerda que el castillo siempre está vigilado. Solos jamás habríamos logrado entrar allí. Así que escogí el único camino, ser prisionero. Sí, pero ahora no tenemos ninguna oportunidad de salvarnos. Yo creo que nos van a dejar abandonados en este calabozo. No, no lo creo, Solín. Me parece que el conde Bartok tiene tanto interés en conocerme como yo a él. Es curioso, Solín, pero él y yo somos enemigos a muerte y sin embargo nunca nos hemos visto. Creo que ahora ha llegado el momento. ¿Y lo dices así, tan tranquilo? ¿No recuerdas todo lo que se sospecha de ese hombre? ¿Qué es un insepulto? ¿Un cadáver viviente? ¿Un vampiro humano? Todo lo recuerdo, Solín. Y eso aumenta el interés de estar frente a frente. ¿Pero qué armas tienes para luchar? Los vampiros humanos son indestructibles, tú lo has dicho. Oh, sí, casi indestructibles, inmunes al ataque de cualquier arma. Pero tienen un punto débil. ¿Cuál? La luz del día. De acuerdo con la leyenda, un vampiro humano no puede sobrevivir bajo la luz del día. Si logramos que el conde Bartok permanezca lejos de su tumba escondida hasta que amaneciera, lo derrotaríamos. Sí, clavándole una estaca de madera en el corazón. La única arma para matar a un vampiro humano. Pero ya tendrá mucho cuidado de no esperar la luz del día. Oh, por supuesto, pero nuestra habilidad será esa precisamente, lograr hacer que espere el nuevo día. ¿Y cómo? No lo sé. No lo sé. Antes debo estar frente a él. Yo creo que ni siquiera eso nos dejarán. Van a matarnos en este calabozo. Estamos atados y sin arma alguna. Nos queda la inteligencia, Solín. La arma más poderosa con que cuenta el ser humano. Pues a mí no se me ocurre nada. No te afanes, que todo llegará a su tiempo. Todo llegará a su tiempo. Calimán tenía una expresión de absoluta serenidad, pero en su interior temía que las palabras de Solín resultaran ciertas. Era probable que se quedaran encerrados de por vida en aquel oscuro y frío calabozo. Solín quedó en silencio. Luego sintió que junto a sus pies algo se deslizaba. ¡Cuidado, Solín! ¡Son ratas! Más roedores que tratan de saciar su hambre con nosotros. ¿Son cientos? Sí, sí. ¡Cientos de gigantescas ratas que se trepan por mi cuerpo! ¡De pie, Solín, de pie! No te quedes inmóvil un solo segundo. No dejes que te claven sus colmillos mortales. ¡Cuidado! ¡Pero no vamos a resistir mucho tiempo aquí! ¡Calma! ¡Calma y lucha, Solín! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Si se te llena la cara! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Lucha! ¡Lucha sin descanso, Solín! ¡Fuera! ¡Si te quedas quieto, estás perdido! Era una escena dantesca. Cientos de ratas brotaban de los agujeros lanzando espantosos chillidos. Ratas gigantescas que chillaban mostrando sus filosos colmillos. Ratas voraces que cerraban por el cuerpo de Calimán y Solín, que se mantenían en constante movimiento para evitar ser atacados. Era una lucha desigual y terrible. Las ratas hambrientas, enfurecidas, locas, ante la proximidad de alimento humano, se atropellaban unas a otras tratando de subir por los cuerpos de sus víctimas. Solín gritaba para asustarlas y movía su cuerpo para evitar las mordeduras. Calimán, con las manos atadas en la espalda, movía con gran fuerza su cuerpo lanzando a los roedores que chillaban al estrellarse contra los muros. Pero las fuerzas de Calimán y Solín iban agotándose. Bañados en sudor en aquel calabozo frío y pestilente, sentían que no podían luchar más tiempo. Iban a ser víctimas de una muerte espantosa, devorados por gigantescas ratas cuando... La voz del jorobado Jorvik se escuchó en el calabozo. Calimán y Solín vieron que el jorobado avanzaba con una antorcha en la mano izquierda y se sintieron salvados. ¡Pronto! ¡Sáquenos de aquí, pronto! ¡Las ratas van a devorarnos! ¡Sáquenos de aquí! El jorobado Jorvik se acercó a la reja acompañado de los caballeros de la muerte. ¡Vaya, vaya! ¿Qué es lo que veo? ¡Un maravilloso espectáculo! ¡Las ratas van a devorarnos! ¡Tiene gracia! ¡Vamos! ¡Vamos, malditos animales! ¡Acaben con ellos! ¡Sacien su apetito voraz! El malvado Jorvik disfrutaba de aquel espectáculo repulsivo. Con placer morboso veía cómo Calimán y Solín luchaban contra las ratas gigantescas que trataban de devorarlos. Este sería un gran final de su vida, Calimán. El hombre increíble, el hombre poderoso devorado por la rata. ¡Bravo! ¡Bravo! Calimán y Solín no podían luchar más. Sus fuerzas estaban agotadas ante el ataque incesante de las gigantescas ratas que trepaban por sus cuerpos. Estaban a punto de caer y ser víctimas de los filosos colmillos de los roedores cuando Jorvik abrió las pesadas rejas. ¡Fuera! ¡Fuera, animales del infierno! ¡Fuera, malditas ratas! ¡Fuera! Jorvik, armado de una antorcha, entraba a la celda y golpeaba a las ratas haciéndolas chillar de dolor y rabia. Calimán y Solín, derrumbados en un rincón, agotados por la lucha, veían cómo el jorobado ahuyentaba a las ratas con el fuego. ¡Fuera! ¡Fuera, animales del infierno! ¡Fuera! espera! Los voraces roedores escapaban enloquecidos de rabia y dolor. Regresaban a sus guaridas y Jorvik sonreía triunfante, acercando la antorcha al rostro de Calimán. Deberían darme las gracias por salvarles la vida. ¿Vieron cómo las ratas tienen miedo al fuego? Y pienso si sería bueno quemarle el rostro a usted, Calimán. ¿Qué le parece? Destrozarle esa cara de una vez por todas. Las llamas de la antorcha estaban cerca del rostro de Calimán. Aquel rostro de asombrosa belleza varonil que no mostraba temor alguno ante la amenaza del jorobado. Sería bueno quemarlo como a las ratas, Calimán. Cuidado, Calimán. Las llamas te rozan la cara. Descuida, Solim, y Jorvik no se atreverá a hacernos daño. ¿Qué dices, maldito? ¿Crees que no puedo quemarte la cara? ¿Convertirte en monstruo? Mira, mira cómo las llamas acarician tu cara. El rostro de Calimán se iluminaba con las llamas de la antorcha y sus azules ojos brillaban intensos, con expresión serena y retadora al repulsivo jorobado. No te atreverás a hacerlo, Jordi. Si salvaste nuestras vidas, fue obedeciendo las órdenes de tu amo. El conde Bartos quiere estar frente a mí y tú no te atreves a desobedecerlo. ¡Mientes! ¡Mientes, maldito! Jorvik es capaz de quemarte el rostro. Bien, ¿y qué esperas? ¡Vamos, hazlo! Que tu mano no tiemble y acaba de una vez con mi vida. Pero sufrirás la ira de tu amo. Aquellas palabras retadoras y serenas de Calimán hicieron titubear a Jorvik. El jorobado quedó inmóvil. Su mano izquierda temblorosa sostenía la antorcha cerca del rostro de Calimán. Luego retrocedió poco a poco. Es cierto. Mi amo y señor quiere que estés vivo. Quiere estar frente a ti. Y yo debo obedecer. Eres como un fiel perro, ¿verdad, Jorvik? Incapaz de desobedecer la voz de tu amo. ¡Calla! ¡Calla, maldito! Ya tendrás tiempo de tragarte esas palabras. ¡De pie! ¡Vamos, de pie! Los caballeros de la muerte tomaron a Calimán y a Solim bruscamente del cuello y los levantaron. Solim tembló al ver de cerca a aquellos extraños seres que tenían como rostro solo descarnadas calaveras. Oh, Calimán, mira, no estábamos engañados. ¡Estos son los caballeros de la muerte! Calimán, mira, ahora no hay duda. Estos seres no tienen rostros. Son solo calaveras. No te dejes llevar por el pánico, Solim. Serenidad. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Vamos, vamos, andando. ¡Vamos! Calimán y Solim fueron obligados a avanzar bruscamente. Jorvik señalaba el camino a través de los oscuros calabozos, iluminando con la antorcha sostenida en la mano izquierda, mientras el garfio de acero de su brazo derecho arrastraba casi a ras del suelo. Con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal giba, parecía un simio que se arrastraba dificultosamente entre las sombras. Lo seguían Calimán y Solim con las manos atadas a sus espaldas y custodiados por aquellos dos extraños caballeros de la muerte, que armados de sendas ballestas iban listos a lanzar las flechas y los prisioneros trataban de escapar. Los pasos resonaban extraños en los oscuros y fríos sótanos. Luego, Jorvik trepaba dificultosamente por una estrecha escalera de piedra. ¡Calimán! ¿A dónde nos llevan? Oh, sin duda a presencia del conde Bartok. ¿Por qué no intentamos huir? ¿Para qué? Ahora que estamos a punto de conocer al conde Bartok, no retrocederemos. ¡Vamos, vamos! Calma, calma, Solim. Piensa que mientras estemos vivos, Podemos darnos por satisfechos. Jorvik, que avanzaba al frente, escuchó aquellas palabras serenas de Calimán y repuso en tono burlón. Sí. Mientras estén vivos, pueden darse por satisfechos. Pero no lo estarán mucho tiempo. Créanme que cuando se den cuenta de lo que les espera, desearán haber muerto mejor en el calabozo devorado por las ratas. Ya lo verán. Ya lo verán. Jorobado Jorvik avanzaba por los oscuros pasillos seguido de Calimán y Solín, quienes a sus espaldas llevaban a los caballeros de la muerte, apuntándoles con las ballestas. De pronto, el jorobado se detuvo ante una gran puerta y... Hemos llegado, caballeros. Tras de esta puerta, encontrarán lo que tanto han buscado. Jorvik abrió la puerta y los viejos goznes dejaron escapar un chirrido grave que semejaba un lamento humano. Estaban en la puerta de un gran salón de armas, alumbrado con hachones en los muros. Por doquier se miraban escudos, lanzas, panoplias, dagas y un sinfín de armas del medioevo. Era aquel un gran salón de armas como la estampa de siglos pasados. Calimán miraba detenidamente aquel recinto cuando Jorvik ordenó: ¡Vamos, avancen! Y los caballeros de la muerte arrojaron a Calimán y Solín contra el suelo. Calimán y Solín cayeron de bruces. Todos los músculos del atlético cuerpo de Calimán se tensaron en gesto rabioso ante la cobarde agresión. Estaba a punto de incorporarse y lanzarse contra los agresores cuando escuchó unos pasos se acercaban. Calimán y Solín levantaron la vista y descubrieron a un hombre extremadamente delgado, alto, vestido de mallas negras de pies a cabeza y arrastrando sobre sus hombros una larga capa escarlata. Solín se estremeció al ver aquel rostro cadavérico. ¡Ah, Calimán! ¡Mira! ¡Parece un espectro! Es el conde Bartok. Al fin. Calimán, el hombre increíble. El hombre astuto que ha desafiado mi poder. Al fin nos encontramos, Calimán. Al fin. ¿Cuáles serán las armas diabólicas del conde Bartok? ¿Cuáles las de Calimán, el hombre increíble? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.